canto mi gaita colombiana. Encantadora borincana, de mi nación que fiel hermana, rota mi gaita colombiana, linda mujer americana. Olvidaría.